¿Realizas actividad física por lo menos 3 veces por semana? Sí. No, para nada. Camino y no voy a un gimnasio, estoy haciendo yoga, más meditación, o sea, más tranqui para mí, para la edad mía, no sé, me parece, porque me gusta más a mí. No, porque no tengo tiempo por la facultad. ¿Y consideras que la obesidad se puede prevenir? Sí, considero que sí se puede prevenir. ¿Cómo? Y no sé, nunca fui gorda. Sí, tomando conciencia, haciendo actividad física y pues no sé de qué otra manera. Sí, comiendo sano, haciendo actividad física y realizando controles médicos para prevenir el colesterol. A nivel salud, me parece que cuidarnos, podemos no ser obesos y tener un montón de problemas por las comidas. Yo creo que tenemos que empezar a cuidarnos, o sea, un poco más, porque comemos apurado, querernos un poco más. Yo creo que pasa por ahí, seamos gordos o flacos, y aceptarnos como somos y aceptar al otro como es. Me parece que sí, me parece que todo va por ahí, por los hábitos alimenticios y más que nada eso. Y también promover los hábitos saludables como el ejercicio.